la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde y también salimos por Radios Amigas que retransmiten este programa, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como otras radios que se van sumando, como la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la gente de Neuquén, la gente de Córdoba, la gente de Morón. Muchas gracias por retransmitir este programa. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al correo electrónico que es elpuente@sociales.ua.ar, también al Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 160 y comenzamos de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿Y a quién no le pasó alguna vez de entrar a un local de ropa y no encontrar su talle para el pantalón o para el vestido que querían, ¿no? Eso te da mucha bronca. ¿Por qué no podemos comprarnos y poner la ropa de marca, de tal marca o de la otra marca, o del color o del modelo que queremos, porque no hay el talle que nosotros, que nuestro cuerpo tiene? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy en el programa, un poco sobre la ley de talles que existe y que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? ¿Qué intereses están en juego y qué acciones se pueden hacer al respecto? Estamos en compañía de dos integrantes de una organización que ha decidido tomar riendas en el asunto y tomar acciones al respecto. Estamos en compañía de Marcela Camacho. ¿Qué tal, Marcela? Hola, ¿cómo te va? Y también de Elizabeth Berandi. Uh-huh. Olis. Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Ambas son integrantes de la Fundación Volver a Empezar de La Plata, una organización que tomó este tema como bandera y lo llevó adelante, llevó adelante determinadas acciones. ¿Cómo fue que se metieron en el tema? ¿Por qué? ¿Qué las motivó? Bueno, en realidad nosotros trabajamos con grupos de autoayuda a nivel emocional, ¿sí? Y hacemos distintas dinámicas y distintos talleres con la gente que se acercan a nuestra fundación. Todas ellas con diferentes problemas emocionales. Bien. ¿Sí? Diferentes crisis, problemas familiares, todos apuntados hacia la autoestima. Y bueno, habitualmente nosotros tenemos reuniones con los coordinadores. Y veíamos que surgía este tema. Surgía algo en común que era el tema de que cuando nosotros le decíamos a la gente, bueno, vos podés salir, divertite, comprate algo que te guste, y ahí radicaba el problema, porque a la semana siguiente, cuando venían, decían, bueno, sí, hice todo, me fue bárbaro, pero cuando quise comprarme algo que me gustó, no pude. Claro, ahí surge el problema. Y todo ahí es muy lindo, pero entré a tal local, claro, determinada ropa, no vamos a dar marcas, pero seguramente los oyentes saben de cuáles estamos hablando. Y lo que nos llamó la atención es que nosotros no trabajamos con gente obesa, trabajamos con gente. Claro. O sea, de todos los talles y diferentes. O sea, y todos decían lo mismo. No, porque salí y bueno, también sabemos que nosotros cuando estamos mal, vemos todo mal. ¿Sí? Claro. Y también que cuando nosotros cambiamos, todo alrededor nuestro cambia. Entonces, también lo atribuíamos a eso, bueno, vos estás mal, por ahí ves mal, o pensás que te trataron mal, o que te contestaron mal. Pero no, era algo... Concreto, y era algo que le pasaba a todo. Y ahí empezamos a ahondar entre nosotros, ¿sí? Entre el grupo de gente que trabaja, y empezamos a preguntarnos, y a ver, y esto y lo otro. Bueno, si alguien y ahí más surge, le pasaba. Claro, ahí surge la problemática, digamos. Si bien nosotros siempre la apuntamos desde la autoestima, siempre la apuntamos desde ahí. De que claro, porque esto podemos. Afecta la autoestima. O sea, totalmente. Uno entra en un local y ya te miran de arriba abajo con te una escanean. Cara de desprecio. Te escanean, tal cual. Sí, si vos entras a un local de ropas o de calzado también, y te escanean, y bueno, y lo peor es que la gente, el vendedor no sabe si es para vos o para hacerle un regalo. Y vos entras y decís, me mostrás lo que tenés en la vidriera y te dicen, ah, pero para vos no tengo. Claro. Y yo capaz que lo quiero para regalar. O sea, y ya entramos ahí y bueno, a raíz de ahí surgió todo. El tema entonces de hoy ya está planteado, la ley de talles, si la ropa se tiene que adaptar al cuerpo o nos tenemos que adaptar a determinado tipo de ropa. Si quieren, pueden escribirnos y contarnos sus experiencias en el mail elpuente@sociales.ua.ar o en el facebook.com/elpuenteradio. Una experiencia bastante traumática, ya porque yo vengo, digamos, teniendo exceso de peso a partir de los 20 y pico de años, y siempre, digamos, fue una cosa muy, muy complicada. De hecho, hay cierta ropa que me gusta y no me la puedo comprar. El derecho a vestirse es para todos. Uno no se levanta a la mañana y dice, bueno, ¿me visto o no? La ropa acompaña tu identidad, la ropa te ayuda, digamos, a sentirte, a manifestarte como vos sos, y no poder tener la elección de comprarte lo que te gusta es como que te mete en un mundo más pequeño donde vos no podés ser protagonista, no tenés la opción de elegir. Lo que pasa con esta ley es que establece 8 talles, pero no especifica cuáles deben ser esos talles. Entonces es muy fácil que de esta confusión o que los comerciantes puedan hacer trampa o no cumplirla. Eso es lo que nos dicen los clientes a nosotros, que no consiguen talles grandes, que les dicen que es talle grande y no es talle grande. La ley parte de un absurdo. O sea, es, digamos, loable no discriminar a nadie. Pero el asunto de la ropa no tiene solución. Si el comercio en las cosas naturales y normales se ven figurillas para saber qué mercadería traer, o sea, están entreverando el asunto de la discriminación que existe, pero el comercio no lo puede solucionar. Sí, vienen frustrados y quieren, nos exigen cada vez más moda. Justamente nosotros ahora estamos trayendo todas líneas que sean de moda, porque hay cada vez chicos más chicos. Les da vergüenza que los identifiquen como que compran en la casa de los gordos. Pasa porque son discriminados diariamente. Por la calle los miran y dicen, ahí va el gordo, mira este gordo. Ahí escuchamos distintas opiniones al respecto de este tema, opiniones de testimonios personales, ¿no? De no encontrar los talles que se buscan, de ser discriminados por no encontrar estos talles, de que las casas no indican, bueno, cuáles son esos 8 talles, decía, porque hay leyes sancionadas, tanto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, como en otras provincias también, que estipulan que sí, que tiene que haber talles para todos. En la ciudad de Buenos Aires hay un rango de 8 talles, pero las casas no los cuentan cuáles son y cuáles son las medidas al respecto. La ley en la provincia de Buenos Aires es la 12.665 y fue aprobada y regulada en el 2005. Fue regulada en el 2005, aprobada en el 2001, creo, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y qué pasa con esta ley? ¿Por qué no se cumple y qué características tiene? Bueno, un poco quizás lo que dicen justamente los comerciantes, lo que nos dicen es que ellos no tienen todos los... O sea, no pretenden tener talles grandes porque dice que lo que más venden son talles, más bien chicos, donde... en realidad esto no es tan así. Claro. Porque vemos que el común denominador de la gente no es justamente un talle chico. Entonces ellos se escudan un poco con eso y dice que para que no les conviene. Ellos aluden a que es una cuestión económica, que no les conviene. En realidad yo no creo que sea tan así, porque en realidad yo creo que al contrario, si hicieran ropa justamente de todos los tallos como debería ser, tendrían muchísima más gente que fuera a comprar, porque la mayoría de la gente tiene talles normales, y nosotros vemos que la ropa cada vez es más chica, y además, como escuchábamos recién, están mal marcadas, porque de pronto en algunos negocios te dicen, sí, tenemos todos los talles, pero en realidad, cuando vos vas a comprar ese talle que vos crees que es el que te corresponde, es muchísimo más chico, o sea que no solamente no hay talles, sino los que te dicen que son grandes, tampoco lo son. Claro, el número está engañado. El número aparece sí. Como XL, en realidad es un L. Sí. O sea que ni siquiera existe. O sea, ellos te dicen, sí, trabajamos con todo lo demás, pero la verdad que no es así. La ley de provincia está apuntada justamente hacia. El fundamento es hacia los adolescentes mujeres, ¿sí? Recién un comentario decía, es engañosa. Y sí, realmente es engañosa. Porque los varones también tienen este problema, no solamente las mujeres, y no solo los adolescentes. Lo que pasa es que en el tema de los adolescentes, justamente en esa época donde ellos buscan pertenecer, empiezan una actividad social y demás, se hace difícil entrar en esa ropa. Claro. Entonces las chicas sobre todo, y los varones también, pues nosotros que trabajamos con adolescentes y preadolescentes, vemos que ellos se preocupan y se ocupan de ellos. Está cada vez más arraigado en la sociedad esto de cuidarse el cuerpo, de ir al gimnasio, de comprar determinada ropa del color que se usa y demás en los varones. Y entonces, ¿qué sucede? El hecho de pertenecer, las chicas hacen lo que sea para entrar dentro de esa ropa. Y la ley está fundamentada ahí, ¿sí? Por eso es engañosa, porque no es solamente un problema de adolescentes, es un problema social. La ley de la provincia de Buenos Aires entonces está dirigida a mujeres adolescentes. Sí, está fundamentada, incluso ahí, basada en todos los problemas de alimentación. Sí. Pero también la ley establece multas y sanciones a los comercios o a la industria textil que no cumpla con hay una reglamentación vigente que no se cumple. ¿Y por qué creen que no se cumple? ¿Cuál es el problema? Y creo que a alguien no le debe interesar, o sea, debe haber intereses en juego que van muchísimo más allá de la participación social que nosotros tenemos como ONG. O sea, nosotros apostamos a un cambio social, apostamos a ayudar a la gente a nivel emocional. Quizás hay otros intereses que desconocemos totalmente nosotros, que están en juego y bueno, y que supongo yo es algo personal que debe tener que ver con lo económico. Claro, claro. Sí. Ahora, cabe aclarar que nosotros después que hicimos este desfile, que todavía no lo contamos, vimos que, por lo menos en la ciudad de La Plata, donde se hizo justamente el desfile, vimos que después los negocios empezaron a traer más talles y empezamos a ver muchas más casas donde decían, tenemos todos los talles. Como que aparentemente algo pasó después de eso. Lo que pasa es que, bueno, como todo, uno tiene que seguir insistiendo, como toda ley, tiene que seguir, digamos, haciendo fuerza para que se cumpla. Que no debería ser así, pero bueno. No hay que relajarse, hay que estar alerta y controlando a ver si se cumple o no. ¿Qué acciones concretas ustedes, como organización Volver a Empezar de La Plata, llevaron adelante en relación al tema de la ley de talles? Bueno, concretamente lo que hicimos fue un evento que se llamó XXL, Que Nadie Talle Tu Cuerpo. El primero, que fue en el año 2009. Un desfile de moda. ¿Cómo era ese desfile? ¿Qué características tenía? En primer lugar, nosotros como fundación participamos dentro de la ciudad de La Plata en distintos lugares gubernamentales y no gubernamentales. En ese momento, como en la actualidad, trabajábamos en la mesa local de violencia y su directora, la directora del Consejo Municipal de la Mujer, le llevamos esta propuesta y a la cual ella accedió y nos conectó con una persona que se llama Franci Lescano, que tiene una escuela de modelos en la ciudad de La Plata hace más de 20 años, y bueno, nos comunicó con ella, le llevamos esta propuesta, la cual ella aceptó, y no solo que la aceptó para llevarla a cabo con nosotros, sino que también nos abrió la puerta de esa escuela para capacitar a la gente totalmente gratis. Capacitarla, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el desfile. Ah, organizaron el desfile con esta mujer que tenía experiencia en el tema y formó las chicas para que puedan desfilar. Exactamente. Sí, se les dio la misma enseñanza que a cualquier modelo. A cualquier modelo que va a su escuela. Pero no eran modelos, sino eran chicas comunes y corrientes, la que quería podía sumarse. ¿Y qué tal fue la experiencia? La primera experiencia, en el año 2009... nos costaba por ahí conseguir modelos, sí, porque no todo el mundo tenía las ganas de decir, o sea, era muy raro, la pasarela, claro, era muy raro, claro, esta propuesta. ¿Querés desfilar? Y entonces, ¿en dónde? ¿Cómo? Y bueno, entonces empezamos a buscar gente, miembros de la fundación, y bueno, así reclutamos un montón de gente, junto con la gente de la escuela, o sea que no se discriminó, existieron todos los talles en ese desfile, incluso niños, ¿sí? Y todas las edades. Había nenitos desde 3 años hasta señoras de 75 años y varones también. Y había gente alta, muy alta, que tiene problemas para conseguir talles. Y bueno, existieron todos los talles. Y lo hicimos en un auditorio municipal. La municipalidad nos brindó las puertas del pasaje de Ardo Rocha, uno de los auditorium, y bueno, lo hicimos ahí y tuvo muchísimo éxito y mucha repercusión, ¿sí? Y después el otro ya lo hicimos, buscamos otros sponsors, claro, ¿sí? Y lo hicimos con la Cámara de Diputados y ahí también remamos bastante, llevamos la propuesta a la Cámara, estuvimos esperando, haciendo banco en pasillos durante mucho tiempo. Hablamos con diferentes sectores políticos y hasta que, bueno, el mismo presidente de la Cámara nos atendió, le llevamos la propuesta y la hicimos junto con ellos. Buenísimo. Y fue la única vez que tuvimos una repercusión social a nivel comunicación. En los medios de comunicación, levantaron la noticia y la contaron. Y además, a partir de ahí se hizo un casting, que eso fue muy interesante, porque ahí se hizo un casting abierto y donde justamente ahí pedimos exclusivamente gente de talles, digamos, grandes, digamos, para que se atrevieran a desfilar. Así que se hizo un casting, esta misma escuela de modelos las capacitó. Entonces, para la gente era como, digamos, sentirse realizada, decir, bueno, voy a poder desfilar aunque tenga un talle grande. Entonces, bueno, realmente se hizo ese desfile y también se llamó XXL, que no hay detalle de tu cuerpo, y le agregamos el lema: la discriminación también es violencia. Justo antes escuchábamos esto de discriminar, y es tal cual, porque la gente, cuando mientras que se hacía esa capacitación, nos contaba cómo era discriminada permanentemente cada vez que iba a un local de ropa, cómo realmente era observada, y cómo se iba mucha gente muy frustrada, porque nunca podía conseguir realmente lo que quería. Claro, y en relación a esto ustedes decían que después tuvieron repercusión, que algunos locales empezaron a tener más cantidad de talles en la ropa, y por ejemplo en el asesoramiento que se le puede dar a una persona que entra a un local y no encuentra el talle de acuerdo a la ropa que quiere, ¿qué puede hacer en concreto? ¿Hay algunas acciones que puede llegar a tomar? ¿Alguna denuncia en algún lado? ¿Qué se puede hacer? Vos podés llamar a Defensa del Consumidor. El tema es que está todo muy confuso porque nunca nadie hizo nada. Entonces nunca nadie denunció. También nosotros tenemos arraigado como sociedad, ¿para qué si nadie va a hacer? Pero tampoco si no empezamos a accionar, nunca se va a hacer, ¿sí? O ¿para qué voy a denunciar y qué logro? No logro nada. Si total la ropa igual no la conseguí. Claro. Y tal vez está un poco esto, el mito de decir, bueno, quizás hay cosas más importantes que estas, ¿para qué me voy a meter? Porque a veces también se discrimina el hecho de pensar, bueno, la ropa no es tan importante, sabiendo que justamente es lo más, es una de las necesidades básicas que todo ser humano tiene. Derecho a vestirse. El derecho a vestirse, porque una de las necesidades justamente básicas, aparte de la alimentación, después que le viene vestirse, porque vos necesitas y aparte todo lo que implica, ¿no? Justamente la vestimenta, tanto adolescente como cualquier persona. Claro. Y tener el derecho de elegir y de ponerte la misma ropa que se pone cualquiera, porque si no te dicen, no, mira, no tengo este taller, pero mira, tengo algún otro, y nada que ver con lo que te ofrece. Entonces uno permanentemente se resigna a comprarse cosas que no le gusta, pero como que no le queda otra. O por ahí en casas de ropa de hombre. Sí. Claro. ¿No? O, quizás uno no encuentra, bueno, tal remera o tal cosa, voy a una casa de ropa. Sí, y si no terminan vistiéndose con ropa deportiva. O ropa deportiva. O ropa que no va a la moda. O sea, porque una ropa que te dicen, bueno, mira, encontré, pero es toda para gente mayor, porque uno no consigue el mismo, porque vos ves una vidriera y te gustó ese modelo. Ahora, de pronto, resulta que ese modelo está solamente en talles muy pequeños. Entonces, cuando vos vas a ver esa remera que te gustó, o ese pantalón, ese modelo, no, nunca, es muy difícil conseguirlo. Entonces, ¿qué haces? Terminas yendo a casas que tienen talles grandes, o todos los talles, pero nada que ver con esa misma ropa. Claro. Cuando hicimos el casting, las chicas jóvenes, sobre todo, decían, no me queda otra que vestirme con ropa de grande. Claro. Y con colores oscuros, ¿sí? Porque todo tiene que ver con los paradigmas sociales que nos han metido durante toda la vida, esto que el negro te hace delgada, si pesás 100 kilos con negro, con rojo, pesás 100 kilos. Claro. O sea, no te hace más delgado ponerte determinado color. Vos sos así, y si vos no te aceptás tal y como sos, no te aceptan los demás tampoco. O sea, todo empieza por mí. Yo me tengo que aceptar tal cual soy. Si tengo la posibilidad de modificarlo para bien, nosotros no hacemos apología de la gordura. Con esto no queremos decir vivamos bien, lo gordo, vamos para arriba, comemos comida chatarra y chau. No, no es así. Porque mucha gente tiene problemas de obesidad o de gordura, pero por enfermedades, no porque se sientan y se comen 3 pollos o 10 hamburguesas. Sino porque su contextura física es determinada y porque no, a veces hasta, incluso hay gente que, nosotros escuchábamos cosas como yo me mato haciendo dieta, me muero de hambre y no bajo un gramo. Pero más allá de todo eso, más allá de que la ley acá no apunta a ver si vos tenés que ser flaco o si eres gordo, eso es otro tema. Eso es otro tema, eso, claro, es otro, ¿no? Es que estamos diciendo que la gordura no tiene también consecuencias en la salud. Acá estamos hablando de que la gente necesita ropa de todos los talles para vestirse. Simplemente eso, que necesitamos salir vestidos con algo que nos guste. O sea que no estamos diciendo qué es lo que está bien, lo que es lo que está. Estamos hablando de que tiene que haber ropa de todos los talles. Claro, no es una apología a la gordura, como antes. No, claro. Porque sí, nos han dicho. Nos han dicho, incluso nos han llegado comentarios a la fundación de que. O nos dicen, no saben que existe la lycra. O sea, viste, cosas así nos habían puesto en el Facebook y demás. Estamos conversando sobre este tema, sobre la ley de talles y cómo nos adaptamos a la ropa o la ropa a nuestro cuerpo. Estamos con Marcela y con Liz hablando de este tema. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de la banda española Jarabe de Palo, La Flaca. Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso. alas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Para el intercambio de ideas. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Horacio González, organizó en conjunto con la Fundación Volver a Empezar la segunda edición del desfile Moda XXL Que Nadie Talle Tu Cuerpo, que se llevó a cabo en La Plata, y allí desfilaron personas no profesionales del mundo del modelaje y vistieron prendas de los talles Small a XXL. Discriminación, estamos hablando de una forma de violencia simbólica. Para vos no tengo talle, acá no tengo nada para vos. Es realmente buenísimo que se incluya esta ley de talles donde todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Muy importante. Muy importante porque es a fin de evitar la aparición de nuevos trastornos alimentarios. Exacto. La presión social sobre las chicas. Y con esta forma, con esta ley, se garantiza que haya talles de todos los tamaños para todas las mujeres. Exactamente. XXL, que nadie talle tu cuerpo, está buenísimo el eslogan. Ríanse, miren a la gente, me miran a mí, yo las voy a estar mirando siempre. Y nada de querer ser lo que no son. Sean como son, que son bárbaras. El Puente, un espacio para el intercambio de ideas. Ahí escuchamos el pedacito del desfile que hicieron la gente de Volver a Empezar de La Plata, el desfile de moda XXL Que Nadie Talle Tu Cuerpo. Estamos con Marcela Camacho, que fue una de las modelos que desfiló en este desfile. ¿Cómo fue la experiencia, Marcela? La experiencia fue maravillosa porque realmente, ¿quién no tuvo en su niñez o en su adolescencia el sueño o la idea de modelar? ¿Quién no agarró un vaso y se puso a cantar frente al espejo o con el cepillo de diente en el baño o desfilar adelante del espejo del dormitorio de sus papás y mostrar lo que tenía puesto? Y realmente fue apasionante el hecho de aprender, más que desfilar en sí, ¿no? De aprender justamente qué es ser modelo. Ser modelo no es mostrar un cuerpo. Ser modelo es tener la capacidad suficiente de mostrar lo que vos llevas puesto para que a otro le interese y lo compre. ¿Sí? Es mostrar la ropa, desfilar la ropa. Y ahí la tenían también a Teté Custarot conduciendo el desfile. En ese desfile, sí. Fue maravilloso porque, yo no desfilé en ese desfile, yo desfilé en el anterior, en el primero. En ese desfile estuve más que nada en la parte de organización, en la parte del casting con las chicas, siempre alentándolas, siempre desde el lado de la fundación. Como yo te decía, nosotros nos dividimos la tarea, o sea, la parte nuestra era apoyarlas a nivel emocional y darle la contención, porque cuando se hizo el casting, fueron muchas personas y cada una te contaba su propia experiencia de no conseguir talle. Bueno, así que las invitábamos no solo a que puedan venir a tomar las dinámicas de autoayuda a la fundación, sino que también de esto de la decisión que habían tomado de participar, poder capacitarse y poder llevar a cabo este desfile y ser parte de este acompañamiento social, más que nada de este cambio social. Sí, claro, y antes contaban que el presidente de la Cámara, de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, asumió y encaró este tema y tomó cartas en el asunto, claro, para nosotros que... fuimos y le llevamos esto ya organizado, por así decirlo, que ya lo habíamos hecho. Y se lo ofrecimos para hacer y él dijo que sí y nos puso todo lo que necesitábamos a nuestra disposición y así lo hicimos. Y realmente fue alucinante porque todos los medios hicieron eco del desfile y nosotros sentimos que marcamos la diferencia. Fue que como si fuese la punta de lanza, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron otros desfiles y se hicieron otros eventos que tenían relación a la ley de talles, al no cumplimiento de la ley de talles, incluso acá en Capital, se ha hecho este mismo desfile en Ituzaingó, se ha hecho este mismo desfile en Santa Fe, o sea que ha tenido otra repercusión y lo ha tomado la sociedad, gente que está dispuesta a los cambios. Claro. Y sobre todo a que esta ley que ya está reglamentada se lleve a la práctica y que se sancione. Esto es lo más importante. Que haya sanciones para el que no la cumple. Las sanciones, claro, están estipuladas en la ley, en el caso de la provincia de Buenos Aires. El problema es hacerla cumplir. Esta es una buena estrategia, la de ustedes, que se contagiaron a otros del desfile, de visibilizar el tema. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que se controle y se estipulen las sanciones que están marcadas en la ley? En este caso, la de la provincia, la 12.665, uh-huh, como decíamos, ¿no? Y establece también el tema de que tenga las casas de ropa, los talles de acuerdo a una marcación con normas IRAM, sí, en donde ahí están las medidas ya aprobadas y estipuladas, ¿no? IRAM y ISO creo que también es las normas reglamentarias que dice que tienen que tener esa reglamentación. Claro. Incluso tienen que tener las etiquetas donde dice... Estén las medidas, medidas, un pictograma donde esté el dibujo con las medidas. Y acá no hay. No existe. No existe. Incluso acá en Capital hay una ONG que se llama Especies en Riesgo de Extinción, que estuvo haciendo un seguimiento y estuvo yendo a distintos locales, a distintos shopping, y creo que no encontraron en ningún lado. Fue así, ¿no? Bueno, hay que ponerse entonces en campaña más fuerte para hacer que se cumpla y se apliquen las sanciones, ¿no? No sé si ustedes pudieron tener algún tipo de respuesta en este sentido, no, en apoyo nosotros de la Cámara. Nosotros lo que vimos, sí, fue una apertura social diferente a este tema. Lo que no encontramos fue, por ejemplo, diseñadores que se hicieran cargo de esta posta. Sí, en la ciudad de La Plata hay diseñadores de ropa de cuero y de tejidos y cuero que incluso desfilaron con nosotros su línea de ropa. Ellos inmediatamente tomaron este tema y empezaron a trabajar en eso. Pero bueno, fueron los menos. También una casa de mallas, que otro tema, el tema de las mallas y las mujeres. Claro. Bueno, este año el desfile tuvo una pasada de mallas, ¿sí? Bueno, sí, eso es muy interesante, el tema de mostrar más el cuerpo cuando uno va a la playa o a la pileta, ¿no? En el verano, es otra cuestión. Y todos se recontra atrevieron a pasar una bikini, a pasar una tanquini, una malla entera, una capelina, los varones a pasar una malla con una bata, o sea, estuvo muy buena. Muy, realmente este año fue diferente a otros años. El desfile tuvo también mucha repercusión. Se hizo en el marco de la Plata Moda Difusión, que también eso implica que nos incorporaron, digamos, por así decirlo. ¿Qué es la Plata Moda Difusión? La Plata Moda Difusión es un evento que se hace 4 veces al año. Dos veces al año, organizado por la Escuela de Modelos, donde los diseñadores van y muestran su ropa, diseñadores locales, ¿sí? Y gente que tiene microemprendimientos también. Muestran su ropa y ahí los incluyeron también, sí, a ustedes. Sí, los incluyeron a nosotros, y es más, cerramos la Plata Moda Difusión, cerró el desfile con el XXL. Y estuvo muy, muy bueno. La gente, sobre todo la gente que desfila, hay mujeres que desfilaron del 2009 y siguen desfilando. Hay otras mujeres que tomaron el curso de modelaje y hoy por hoy son modelos. Mujeres que fueron llamadas por casas de ropa para que sean la cara y el cuerpo de esa marca de la ciudad de La Plata. O sea que, bueno, te vuelvo a decir, nosotros nos sentimos como que realmente marcamos la diferencia y hicimos un cambio social. Fuimos parte de ese cambio social a lo que apostamos, ¿no? Si quieren comunicarse con los amigos de Volver a Empezar La Plata, tienen un Facebook, facebook.com/volveraempezar.laplata. Ahí los pueden encontrar, contactar y quizás sumarse en algún otro desfile XXL que quieran hacer, ¿no? Sí, sí. Nosotros, si bien no es solamente lo que hacemos eso. Claro, no. Hace muchísimo más, otro apoyo más. Claro. Pero en este caso, solamente encararon esto. Encaramos el tema del desfile. Muchas gracias también a los que nos dejaron su me gusta en nuestro facebook.com/elpuenteradio, a Carlos Mulleri, a Mónica Bruno, a Nat Nata, a Mara Bustamante, a Diana Lavalle, a Florencia Sendali, que nos van ahí acompañando en este tema. Si alguien quiere contar su experiencia, también puede hacerlo, ¿no? Este tema de encontrar ropa, buscar ropa y no encontrar de acuerdo al talle de nuestro cuerpo. Vamos a escuchar ahora un poco de música a la increíble voz de Fiona Apple, Paper Bag. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on. Something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want them so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy, don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it costs too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. I failed to cope. I said, honey, I don't feel so good. Don't feel justified. Come on, put a little love here in my body. He said, it's all in your head. And I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a mess. He don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it goes. Too much to love. Hunger hurts, but I want it so bad. Oh, it kills, 'cause I know. De Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Seguimos en el puente. Hoy estamos en compañía de Marcela Camacho de Volver a Empezar de La Plata. Si quieren, ya saben, comunicarse con ellos, buscan en el Facebook Volver a Empezar punto La Plata y ahí se pueden comunicar. Estamos hablando sobre la ley de talles y la situación de cuando uno va a comprar ropa y no encuentra el talle que le corresponde, ¿no? Ahí me tenemos el teléfono y el mail. Ahí Marcela nos pasa también un teléfono que es el número con el código de La Plata, que es 0221-457-6451, o también un mail que es volveraempezar.laplata@gmail.com.ar. Si quieren comunicarse con ustedes, con esta organización que encaró este tema, pero también tiene otras líneas de acción, otras actividades que llevan adelante. Sí, trabajamos con talleres mensuales de diferentes con diferentes temáticas, ¿no? El sábado pasado hicimos un taller sobre bullying y mobbing, ¿sí? Para lo cual también hay ley. Así que también estábamos... Ahora, recientemente, sí, ¿no? Paradójicamente, creo que el 11 de septiembre, el Día del Maestro, se sancionó la ley de bullying, justamente. Bullying y mobbing, que son palabras en inglés que por ahí uno sí. no sé bullying es el acoso escolar y mobbing el acoso laboral. ¿Sí? La violencia laboral y la violencia escolar. Bueno, hicimos un taller con chicos que han sido víctimas, sí, de bullying, y ellos mismos llevaron la idea de hacer un taller, y así que hicieron toda una puesta en escena sobre lo que pasa en un aula las 4 horas de colegio. Y bueno, y a partir de ahí armamos un taller, invitamos a toda la sociedad y tuvo muy buena repercusión. La gente se abre mucho a hablar hoy por hoy de esas problemáticas que son muy comunes. Habló un profesor de historia de una escuela secundaria pública, contó su posición, o sea, estuvo muy bueno. Y otros temas como, por ejemplo, ser auténtico, no usar máscaras, ser uno mismo, todo lo que tiene que ver con la autoestima, ¿sí? Y bueno, a raíz de eso hacemos diferentes talleres mensuales, más allá de los grupos de autoayuda que tenemos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Hay diferentes coordinadores para recibir a las personas con distintas problemáticas. ¿Y también están en La Plata, en dónde, en qué lugar específicamente? Estamos en 68, entre 8 y 9, número 674. Sí, estamos ahí, funciona la Fundación Volver a Empezar. También trabajamos en el municipio, en la Mesa Local de Violencia, damos charlas en diferentes escuelas sobre prevención de violencia, sobre prevención de violencia de género y violencia familiar. Están con diferentes temas y frentes que van trabajando. Y volviendo a la cuestión de la del tema de la ley de talles y que se cumpla, antes mencionábamos de quién está a cargo, que en la ley de la provincia de Buenos Aires, el digamos la entidad que debería hacerse cargo que se cumpla la ley es el Ministerio de Producción. De Producción, sí. En su momento tuvimos una reunión con el con su ministro, pero bueno, quedó todo en la nada porque había otras prioridades, ¿no? Claro. Así que bueno, no llegamos a nada con eso. No llegaron a nada, pero hay un número que se puede dar. Si alguien quiere hacer alguna denuncia, si va a una casa de ropa y no encuentra, se puede hacer una denuncia. Vos decías antes, bueno, que la gente no hace denuncia. Las denuncias porque total no va a pasar nada y no va a cambiar nada. Pero por algún momento hay que empezar y a contagiar esta acción. Exactamente. Nosotros siempre le decimos a las personas que el hecho de la decisión de accionar, que no solo tiene que ver con la ley de talla nada más, tiene que ver con la vida cotidiana, el hecho de que decidas abrir los ojos para levantarte mínimamente, que es la primera decisión importante que tomamos cuando nos despertamos a la mañana, es abrir los ojos y levantarnos y accionar y hacer. Y así con todo. Con todo lo que nos pasa en lo cotidiano. Muchas veces decimos, ¿y para qué voy a difundir esto si nadie va a venir? ¿Y para qué voy a denunciar si nadie me va a hacer caso? Pero lo tenemos que hacer, claro. No importa cómo ni dónde. Tenemos que tomar el compromiso social que es denunciar. Y hay un número de teléfono, un 0800, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es el 0800-222-9042. Y ahí se puede llamar y denunciar qué es lo que pasa cuando uno va y no encuentra talle. No sabemos qué pasa después. No. O también pueden entrar a una página web que es www.consumocuidado.gba.gov.ar. Está el espacio abierto, así que los que quieren pueden empezar a dar a conocer este tema y a denunciar lo que pasa. Tal cual. Vuelvo a decir, no sabemos lo que pasa después. Nosotros hicimos esto, desde nuestro alcance, lo que hicimos fue este desfile que fue maravilloso, donde la gente se sintió muy cómoda, donde la gente se animó a participar, y realmente fue muy lindo ver cómo las personas se animaban a hacerlo, cómo dedicaron un tiempo, porque tuvieron que tomarse el tiempo de ir a la escuela de modelos, prepararse, claro, y todo. O sea, y decíamos antes que también la ley de talles no está solo en provincia, sino también en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley 3330, donde Facundo Di Filippo, un compañero acá de Radio UBA, es el autor de esta ley, el impulsor de esta ley en Ciudad de Buenos Aires, que abarca no solo a las mujeres adolescentes, sino a todos. A hombres, a mujeres de todas las edades. También hay ley en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en Santa Cruz, en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Mendoza. ¿Tuvieron contacto con gente de estos otros lugares? Sí, solamente con la gente de Santa Fe, porque en Santa Fe se hizo el mismo desfile. La Fundación Volver a Empezar de Santa Fe hizo el mismo desfile. Y no, con los únicos que tuvimos así contacto directo como para hacerlo. Estamos en compañía, como decíamos, de Marcela Camacho, de Volver a Empezar de La Plata, y es un placer poder tenerte. Gracias. Y poder hablar de este tema que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Cuando uno va a comprar ropa a un local y se encuentra con estas situaciones. Escuchamos un poquitito de música y enseguida volvemos. Thank you. generation, screaming and hollering. How can this life become so paper thin? You're paying so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? Último bloque del puente y tenemos el honor de contar ahora con la presencia de Facundo Di Filippo, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires e impulsor de la Ley de Talles de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009, la Ley 3330. Gracias por invitarnos estos minutitos. Gracias, Facundo. Gracias a vos. Contanos un poquitito brevemente el espíritu de la ley, cómo se impulsó y qué características tiene. Bueno, la ley se empezó a trabajar durante el 2008, fue aprobada después durante el 2009. Lo que intenta hacer es, obviamente, paliar la situación de una denuncia de gran cantidad de personas, por lo menos en el ámbito de la legislatura de la ciudad, de no tener acceso a los talles. Fue trabajada en comisión durante mucho tiempo, la consensuamos después con la CAME, con la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, que tuvo algunos reparos, y pudo ser aprobada durante el 2009. Es una ley bastante completa, lo que hace es, regula tanto la confección como la comercialización y como la exportación de prendas textiles. Y la importación. Y la importación. Hmm. Lo que regula también es una cantidad, una amplitud de 8 talles. Pone obviamente multas, lo que también regula es la utilización de un estudio antropométrico de las normas CIRAM para salir también de la arbitrariedad que tiene utilizar a veces letras o números y que los talles no concuerdan con ni con la letra ni con los números. Que estén estandarizadas las medidas de que hablamos cuando hablamos de un 40 en 42. Exactamente. Lamentablemente, el día de la fecha tenemos problemas con el gobierno de la ciudad, que tardó mucho tiempo en reglamentarla. La reglamentó después de que realizamos una acción de amparo, y la reglamentó muy mal, porque en realidad lo que está haciendo es reducir la cantidad de talles exigibles a 4, porque habilita como talle la combinación de 2 medidas, la combinación, por ejemplo, de una remera de mujer, de talle de remera y de busto. Si difiere, si hacen una misma talle de remera con 2 tamaños de busto diferentes, lo toman como un solo talle. Mm. Y eso lo que están haciendo en realidad es achicar la cantidad de talles, obviamente cediendo entre el lobby de las empresas de la indumentaria textil. Claro, y hay algunas, vos decías que hay sanciones al respecto, que se pueden aplicar a las industrias que no cumplen, a los comercios que no tienen esos tallos. ¿Eso se está cumpliendo o no? No, todavía no se implementó la ley, porque en realidad también en la reglamentación ellos le dan muchísimo tiempo más para adecuarse a las empresas que lo que planteaba la ley. La ley planteaba 180 días a partir de la reglamentación y terminó casi con 4 años para las pequeñas y medianas industrias. Por lo tanto, lamentablemente al día de hoy no se controla, no se ejerce cita la ley de talle eficientemente. Bueno, paso fugaz de Facundo Di Filippo por el puente. Otro día te tenemos un poco más de tiempo. Muchas gracias por habernos dado estos breves minutos. Gracias, Marcela Camacho. Muchas gracias por habernos invitado a nosotros. Y seguimos hablando de este tema en el programa siguiente, así que pueden escribirnos o mandarnos mail. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Juan Figuerola y Carla Borria. Y nos vemos entonces en el programa que viene para construir otro puente juntos.